dulces promesas dio mi Salvador. Dulces y queridas son, pues Él me las dio. En ellas tengo fe y creo yo. Ellas me conducen hacia el mundo mejor. Salvador, venid a mí, todos los dolientes que os haré descansar. Por eso tengo fe que me ha de dar plena salvación cuando por mí venga al fin. Jesús, yo sé. Cristo vive.